aquí a cantar, con la derecha y la izquierda, y el que no quiera escuchar, que soy como un bulto, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Miren lo que yo les traigo, pa' dar en esta pachanga, a la que quiera ganarlo, que se me quite la sed, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Ahora se case, buscando una vida nueva, merece que uno lo enlace y otro le arranque la sed. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Ya el bozo se me apestó y tanto que lo aliñé, pero el doctor me advirtió que era de hacerla. Écheme pues el otro, écheme pues el otro. Cara noche me ardía con la amiga que yo estaba, porque lo que ella quería a mí ya no se me. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Voy a pedir el divorcio, mi matrimonio ya es nulo, mi mujer tiene un negocio, está repartiendo el. Écheme pues el otro, écheme pues el otro. La mujer de don Ruperto, como vergueaba en su muerte, y ahora después de muerto, con todo el mundo ya. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Anoche que estaba yo, con la mujer de Leopoldo, y mi mujer nos pilló, y me hizo mochar el. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Ya mucha gente se raja, por eso es que todavía sigue de moda la. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. A la organeta y Lucía, ayer le dañó una tecla, y muy tranquila decía, vení cógeme las. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Le toqué y un dedo a la tal Carlota, y cuando ya me casé, la maldita estaba. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Peleando ayer con mi esposa, yo le tiré con la quimba, ¿cómo se pondría la cosa cuando le pegué la? Écheme pues el otro, écheme pues el otro.